Cuando usted lo tenga, me dice amén. Por el tema, confía en su palabra. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Sea bendito Dios en esta hora. Dale la mano que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: confía en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta tarde voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Mira a ver si usted puede alabar al Señor sentado en esta tarde. ¿Se puede alabar al Señor sentado en esta tarde? Allá en la parte de atrás, ¿lo pueden alabar sentado? Y aquí al frente, ¿lo pueden alabar sentado? La iglesia completa, ¿lo puede alabar sentado? Seguro que se puede, porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Santo Dios. Cuando el Señor le dijo a Pedro, denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Santo Dios, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Cuando el Señor le dijo a Simón: boga mar adentro y echa las redes para pescar, recibió una respuesta de parte de Simón. Yo voy a escudriñar esa respuesta, la voy a dividir en dos partes. En este mensaje, que no creo que vaya a ser un mensaje tan largo, para bendición de los que se quieren ir temprano. Santo Dios. Él le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche. Hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y yo estaba pensando que hay ocasiones en la vida que es así. Tú estás esforzándote por algo y mientras te esfuerzas, aparenta que nada alcanzas. A veces le dedicas todo tu esfuerzo a algo en específico, pero no logras ver los resultados que tú esperas. A veces pasas mucho tiempo en oración y estás orando por diferentes situaciones que tienes en tu vida. Hay personas que llevan tanto tiempo pasaron tanto tiempo orando por algo, que llegó el momento en que dijeron: bueno, yo llevo tanto tiempo orando por esto y no veo la respuesta a mis oraciones, que ya no oro más. Y abandonan La oración. Hay personas que a veces se esfuerzan para tratar de salvar a un familiar, traerlo a los pies de Cristo, pero al ver que el familiar no se rinde al Señor, llega el momento en que se cansan también de eso y dicen: no le hablo más. Hay otros que están metidos en grandes y profundas batallas económicas y a pesar de lo mucho que buscan la forma de solucionar ese problema económico que tienen en su vida, su problema no se resuelve. Llega el momento en que las personas se sienten, algunos se sienten hasta como si estuvieran abandonados de Dios, aunque en Dios nunca ha abandonado a nadie. Algo que nosotros tenemos que entender, y fíjese, me viene a la mente ahora que voy a hablar de esto, el estudio que tuvimos esta mañana. De hecho, le hablaba a una persona ahorita sobre eso, lo que es la paciencia. En el estudio que nosotros tuvimos esta mañana, algo que nosotros notamos en Rebeca y en su hijo fue la impaciencia. No supieron esperar a que Dios cumpliera lo que Dios había prometido. Y sin embargo, hablando de las promesas de Dios, debieras de ser simple en esperar en Él. Y debería de ser simple por una sola cosa, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir. Y Dios no necesita que tú metas la mano, que tú intervengas. Lo que Él necesita es que tú confíes en Él. Y si alguna ayuda tú le quieres dar a Dios en el asunto, lo único que tú puedes hacer es orar. Ser fiel a Él. Vivir tu vida conforme a su palabra y esperar a que la voluntad de Él se cumpla en tu vida. Hay cosas en esta vida que nosotros, aunque las quisiéramos acelerar, no las podemos acelerar, sino que tenemos que dejar que la voluntad de Dios se cumpla. Por ejemplo, cuando yo me enamoré de esta hermosa mujer que me acompaña en este altar, yo deseaba casarme con ella, pero rápido. Y hubo un punto en el cual, pues, habíamos decidido que sí, que nos íbamos a casar pronto. Y entonces, ella había tomado unas decisiones. Yo sabía, ella también sabía, que Dios tenía un ministerio para nosotros. Ya Dios lo había hablado. Ella estaba estudiando en la universidad. Y entonces ella tomó una decisión, decidió que iba a abandonar sus estudios para que nos casáramos. Se lo informó a sus padres y sus padres lo aceptaron. Era una noticia que tal vez cuando ella se la fuera a dar a ellos esperábamos que formaran cierto tipo de revuelta, pero no fue así. Ellos lo aceptaron. Pero después hubo otra persona que la aconsejó a ella. La aconsejó a ella por acá, aparte, tú sabes, esas personas que tienen buen corazón y buen deseo de aconsejar, pero que Dios no los ha llamado a ser consejeros. Pero que tienen el buen deseo, ¿verdad? Pero que no entienden que los consejos, cuando tú estás en Cristo, todo consejo que se dé, tú tienes que buscar la voluntad de Dios para el consejo que tú vas a dar. Aquí no se aconseja a lo loco. Aquí hay que buscar la voluntad del Señor. ¿Ves? Porque cuando tú aconsejas a lo loco, pues puedes estar cometiendo un error. Y entonces pues a ella la aconsejaron, le dieron un buen consejo, el consejo no era malo. Pero el consejo nos apartaba a nosotros de lo que era la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y cuál era la voluntad de Dios para nuestra vida? Que nos casáramos. ¿Para qué? Para Dios llamarnos al ministerio que nos iba a dar. Pero entonces a ella la aconsejaron y le dijeron no que siguiera estudiando, que ella tenía que terminar sus estudios y entonces ella cambió de opinión. O sea, no cambió de opinión en cuanto a casarse conmigo todavía. Yo seguía siendo el joven que le llamaba la atención. Alaba. Mire qué hermosa sonrisa, ¿eh? y todavía estaba dispuesta a casarse conmigo. Pero ahora ella quería extender el asunto. O sea, vamos a esperar hasta que yo termine mis estudios y después de eso nos casamos. Yo le dije a ella, mira, tú sabes que Dios nos ha hablado a nosotros, pero pues vamos a esperar. Yo espero en ti, yo no voy a estar agitando algo, ¿verdad? Entonces comencé a esperar. Pero yo comencé a tener sueños mientras esperaba. Y en los sueños yo me veía, voy a usar esto que está aquí. Yo me veía como si yo estuviera parado aquí, en la plaza pública de mi pueblo, una plaza redonda, ¿verdad? Entonces, ella, yo la veía caminando por la plaza, dando vuelta. Dando vuelta. Y yo, parado en la esquina, esperando para cruzar al otro lado. Y entonces yo le decía a ella, mira, yo estoy teniendo sueños donde te veo a ti dando vueltas mientras yo espero para cruzar al otro lado. Y le decía a ella, ese otro lado al que yo quiero cruzar es al llamado que Dios tiene para nosotros. Pero sin ti, yo no puedo cruzar al otro lado. Yo tengo que esperar. Ay, Dios mío. La muchacha rápido se pone romántica. Entonces, ¡oh! Pero es que así era. Yo le decía a ella, tú estás dando vuelta y yo estoy esperando. Porque sin ti, tú te acuerdas, mi amor, cuando yo te decía eso, ¿verdad, linda? Sin ti, yo no puedo cruzar al otro lado. ¿Y a qué yo me dediqué a orar? Yo no me dediqué a pelear con ella, a luchar con ella. Eso era un asunto que estaba fuera de mis manos y fuera de mi control. Era un asunto que estaba en las manos del Dios que nos había llamado. Y uno tiene que aprender a esperar con paciencia en el Señor. Dios no necesita nuestra ayuda. Hay cosas en las cuales lo mejor que hacemos es orar. Y yo me dediqué a orar. Entonces, dentro de ese periodo de oración, viene ella un día y me dice a mí que Dios le habló a ella. Y sí, ¿qué te dijo el Señor? No, el Señor me dijo que tengo que dejar los estudios y casarme, que de verdad te tengo aquí esperando. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? Pues yo voy a dejar los estudios. Ahora, en esta ocasión, cuando ella fue y se lo dijo a sus papás, se le formó un problema. La primera vez no, la segunda vez sí. Se le formó un problema. Y yo tuve también mi problemita. Porque entonces cuando yo fui a hablar con el papá de ella, que fui y me senté en la sala de aquella casa, esperaba que él saliera, que ella le informó que yo estaba por ahí para conversar con él, el hombre se levantó, me pasó para el lado, salió para afuera y me dejó solo en la sala de la casa. No quería hablar conmigo. Entonces yo digo, ¿y tu papá? Me dijo, él se fue. ¿Pero cómo se va a ir si yo vengo a hablar con él para ponerte la sortija? No quiere hablar contigo. O sí, o pues llama a tu mamá. Y vino la mamá. Y yo le dije a mi queridísima y amadísima suegra, siéntese, doña Neida. Y le hablé unas palabras, le dije, mire, yo soy un hombre cristiano, a mí el Señor me transformó, no estoy acostumbrado a hacer ya las cosas de la forma en la cual se acostumbran a hacer ya en la calle. Yo vine para hablar con su esposo no me quiso atender, su hija y yo ya somos dos personas adultas. De todas formas, mire, yo le voy a poner la sortija a su hija delante de usted. Usted me le dice a su esposo que ella y yo tenemos planes para casarnos y cuando él desee hablar conmigo, que me avise. Le dije a ella, dame la mano, mi amor. Ella me la dio. Le puse la sortija delante de su mamá. Y después me puse a esperar a ver lo que pasaba, ¿verdad? Que el papá de ella me llamara, ¿verdad? Pero no me llamaba, hermano. Y las cosas de los arreglos de la boda y todo se estaban preparando en la casa de ellos. Y él no me llamaba. Y empezaban a pasar los días y nada. Y empezaron a pasar los meses y nada. Y se acercaba el día de la boda y nada. No hablaba conmigo. Sí, ay, Señor. Pero como un par de semanas antes de que ella y yo nos casáramos, él dijo que quería hablar conmigo. Y yo fui y me senté con él. Ella estaba presente también. En esta ocasión, pues, fíjese qué cosa. Si él se hubiera sentado conmigo la primera vez, él hubiera tenido el sartén por el mango y yo hubiera estado temblando delante de él. Pero como ahora era al revés, pues el que tenía el sartén por el mango era yo. Y el que estaba un poco nervioso era él. Y entonces yo le dije, bueno, Domingo, yo estoy aquí, usted me mandó a buscar, me gustaría saber qué es lo que quiere hablar conmigo. Me dice, no, es que la otra vez tú querías hablar conmigo unas cosas, pero no las hablaste. Yo quiero saber qué es lo que tú querías hablar conmigo. Yo le dije, bueno, como usted se dará cuenta, en su propia casa se están preparando los arreglos de la boda. Su hija y yo nos vamos a casar, nos quedan ya escasamente 2 semanas para casarnos. No me hubiera gustado hacer las cosas así. No sé por qué usted está en contra de que ella y yo nos casemos, ¿cuál será la razón? Le dije, tal vez será, porque yo digo, dije esto por esta razón que le voy a decir. El papá de mi esposa era un comerciante y en aquel tiempo económicamente estaba bastante bien. Y yo le dije, tal vez será que usted desea para su hija un hombre que tenga una mejor posición económica que la que tengo yo. Y cuando yo le dije así, él dijo, no, Naldo. No te metas eso en la mente. Porque te voy a decir una cosa. Y entonces me empezó a hablar de la vida de él y de su esposa. Y me dijo, cuando Neida y yo nos casamos, nosotros empezamos desde abajo. Y me hizo su historia. Y me dijo, yo creo que lo más importante cuando dos personas se unen en matrimonio es que se amen. Y yo la miré a ella y le dije, ¿tú me amas? Y ella me dijo, sí, yo te amo. Con una mirada así profunda como la que me está dando ahora. Y yo devolviéndole la misma mirada le dije, pues yo también te amo. Y entonces me viré hacia él y le dije, como usted verá, ese ingrediente tan importante para el matrimonio que usted considera, ella y yo lo tenemos. Entonces me dijo él estas palabras. Me dijo él, bueno, si tú sabes que hay alguien que está en contra del matrimonio de ustedes dos, y lo estaba diciendo por él, él era el que estaba en contra. Y le voy a decir también la razón, él tenía una razón para estar en contra. Yo había sido un alcohólico, yo había sido un adicto a las drogas, él tenía un colmado donde él vendía bebidas alcohólicas, y yo era uno de los clientes de él. Y él me había visto a mí ingiriendo grandes cantidades de licor sentado en la misma escalera de allí, del lado de la casa de él, cuando yo estaba en el mundo. Y él había visto también muchas personas que entraban a la iglesia y después se salían. Y él tenía el temor de que algún día yo me fuera a descarriar y su hija fuera a vivir una vida miserable. Y yo, me dijo a él, si tú llegas a saber que hay alguien que está en contra del matrimonio de ustedes dos, después de que tú te cases con ella, tú con tu comportamiento lo harás cambiar de opinión. Esas fueron sus palabras. Y yo le dije a él, yo entiendo sus palabras, yo entiendo por qué usted las dice y le garantizo que la persona que está en contra de nuestro matrimonio, con mi comportamiento, va a cambiar de opinión. El gesto es historia. El resto ya es historia. Él no tiene una imagen mía allí en la sala porque él sabe que no se puede levantar imágenes. Pero ese hombre conmigo no quiere cuento yo. Oh, no, pregúntele aquí a la joven que me ha acompañado ya por unos 35 años. No quiere cuenta. Porque con el tiempo él se dio cuenta. Pero ¿sabes qué? Yo tuve que esperar cuando pasó esa primera parte de nuestra novela, de nuestra historia de amor. Yo tuve que, cuando ella decidió hacer otra cosa, esperar con paciencia. Ese es el asunto en el cual algunos de nosotros fallamos, en la paciencia. Y por no ser pacientes, nos adelantamos a los planes de Dios para nuestra vida y dañamos con nuestra impaciencia algo que pudo haber sido hermoso, que pudo haber sido bonito y que pudo haber sido hecho bajo la bendición del Señor. Pero nosotros tenemos que aprender de la palabra. La palabra tiene una enseñanza para nosotros y yo quisiera que nosotros pudiéramos entenderla a capacidad. Muchas veces las cosas no son como nosotros queremos, pero lo importante no es que sean como nosotros queremos, sino que sean como Dios quiere. Muchas veces no llegan en el tiempo nuestro, pero lo importante es que, aunque las cosas no lleguen en el tiempo nuestro, estemos seguros de que van a llegar en el tiempo de Dios. Porque es exactamente esa confianza en el Señor la que hace que usted y yo nos mantengamos firmes en Cristo. Yo he dicho en diferentes ocasiones, predicando desde este altar, que nosotros estamos envueltos en una pelea donde ya se sabe quién es el que va a ganar. Y una vez predicando aquí, me acuerdo que, diciendo ese mismo comentario que acabo de decir ahora, dije que en el mundo, allá en el mundo, cuando ya tú sabes quién es el que va a ganar, se dice que hay trampa. Y dije también que hay ocasiones que te meten en el ring a dos boxeadores, que uno es más fuerte que el otro, y a eso tú le llamas un abuso. Tú dices, eso es un abuso. Pues yo quiero que usted sepa que en esta guerra que a nosotros nos ha tocado lidiar sobre la faz de esta tierra, ya se sabe quién va a ganar. Y le voy a decir a usted también que en el ring de esta pelea, de entre los dos boxeadores, hay uno que es más fuerte que el otro, y eso es un abuso. ¡Santo Dios! ¿Ah? Mira, hermano, si usted confía en Cristo, no hay forma en la cual usted pueda perder. ¿Cuánto están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Usted no puede perder. No hay forma en la que usted pueda perder. Si usted se mantiene en la fe, usted no puede perder. Cuando algo no te sale bien, no es que perdiste, es que no era la voluntad de Dios para ti. Estás ganando. Cuando algo no es la voluntad de Dios para tu vida y Dios no permite que se dé, tú estás ganando. Dios ha impedido que te salgas fuera de su voluntad. Y cuando Dios, porque a veces, mi amado hermano, todo el mundo quiere que Dios le diga que sí a todas las cosas. Y dicen, Dios no me habla. A veces cuando Dios no habla, está hablando. Hay ocasiones en las cuales el silencio de Dios significa un no. O por lo menos, si no es un no, significa estate quieto. No te muevas. No hagas nada. A mí a veces hay personas que entran en la oficina de consejería a pedirme un consejo y me dicen, estoy orándole a Dios por esto y Dios no me ha hablado todavía, ¿qué hago? Y yo le digo, no hagas nada. Porque si Dios no ha hablado, no hagas nada. Quédate quieto, porque Dios habla. Dios sabe decir que sí, Dios sabe decir que no. Si Dios guarda silencio, usted quédese tranquilo. Espere en el silencio de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Santo Jehová del cielo. Pero no hay forma. Por eso es que tú ves que en la Biblia, todo hombre que confiaba en el Señor siempre ganó. Nunca perdió. Tú te vas a la historia de la Biblia, tú no vas a encontrar un solo hombre de Dios que haya confiado en él, que haya perdido en la batalla que tenía por delante. A Abraham se le levantaron diferentes batallas en el camino, pero en todas ganó. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor. Y algo bueno que recalcó nuestra maestra esta mañana era que Abraham, Dios esperó para hablarle hasta que él levantó el puñal. Hasta el último segundo. Hay ocasiones que Dios espera hasta el último segundo para hablar. A mí, para mí lo importante no es cuánto tiempo espere Dios, sino que al final yo sé que va a hablar. Y uno tiene que estar tranquilo. Cuando él levantó el puñal que estaba a punto de bajarlo sobre su hijo, ahí fue que Dios le habló y le dijo, detente. Pero Dios esperó hasta el último segundo. Dios va a hablarnos, así sea, en el último segundo. Tú lo que tienes que hacer es mantenerte en su voluntad. Abraham se mantuvo en la voluntad de Dios. Dios le había dicho, vete y ofréceme a tu hijo en sacrificio. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? ¿Cómo Dios lo iba a hacer? Él no lo sabía. Pero había algo en él que se llama fe. Por eso fue que cuando él iba con sus siervos para allá, la Biblia dice que él hubo un punto en el camino donde él le dice a sus siervos, quédense aquí y espérennos. El muchacho y yo, dijo él, iremos, adoraremos y volveremos. Él no dijo volveré, él dijo volveremos. Y él dijo volveremos porque en Isaac, mi amado hermano, se le había dado una promesa a él. Y él confiaba en que Dios iba a cumplir la promesa que Dios le había hablado. Por eso es que la Biblia dice en el libro de los Hebreos que él recibió en sentido figurado, recibió a su hijo de entre los muertos. Porque aunque no lo mató con el puñal, en su mente ya casi lo veía muerto, hermano. Y para Abraham fue como si se lo hubieran devuelto de la misma muerte cuando aquel Dios del cielo le habló y le dijo, detente, detén tu mano. El asunto era que él había hablado en fe. Y él había dicho, el muchacho y yo iremos. Adoraremos. Y volveremos. Él no dijo, volveré. Él dijo, volveremos. El muchacho viene conmigo para atrás. Y cuando él bajó de allí, el muchacho iba con él. Pero él tuvo que esperar hasta el último segundo para que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. La obediencia de él al Señor es la que le dio la victoria. Y será nuestra obediencia a Cristo y a su palabra la que nos va a dar la victoria también a todos y a cada uno de nosotros. Simón había estado toda la noche pescando. Toda la noche. Tenía que estar cansado yo, hermano. Y cuando Cristo llegó al lago de Nazaret, la Biblia dice que se agolpaba el gentío para oír la palabra de Dios. Eran demasiados. Y vio Cristo que habían dos barcas que estaban cerca de la orilla y los pescadores habían descendido de la barca y estaban lavando las redes. No estaban sacando peces de las redes porque no pescaron. Las estaban lavando. Entonces Cristo le habla a Simón que había estado toda la noche pescando y no había pescado nada. Y Cristo le dice a aquel hombre, que lo más seguro está loco por terminar de lavar la jeda para irse para la casa a dormir. Cristo le dice, tú puedes apartar la barca un poco de la orilla para yo hablarle a esta multitud desde tu barca. Y Simón lo hizo. Simón apartó la barca un poquito de la orilla. Cristo se montó en la barca. Y desde allí, él enseñaba a toda aquella multitud. Fíjese bien, en medio del cansancio que Simón tenía, Cristo le hizo una petición. Él estaba tal vez deseoso de terminar e irse a la casa. Pero Cristo le pide a él, quédate un poquito más y permíteme usar tu barca. A su nombre. Hay ocasiones en las cuales nosotros estamos deseosos de terminar y Cristo nos pide un poquito más. A veces tú estás deseoso de terminar de orar y Cristo te dice ahora un poco más. Estás deseoso de salir de la iglesia y Cristo te dice, ¿sabes qué? Voy a extender un culto. Quédate aquí adorando un poco más. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! A veces tú dices, no tengo mucho dinero. Lo único que voy a dar es el diezmo. Y lo voy a dar porque la Biblia dice que lo tengo que dar. Si no, ni lo daba. Pero cuando vas a dar el diezmo, el Señor te dice, echa un poco más. Y tú dices, pero ¿cómo voy a echar un poco más si es que yo necesito el resto? Yo necesito hasta el diezmo que estoy echando, necesito yo. Me está pidiendo que eche un poco más y yo necesito hasta el diezmo. Mira, lo que estoy poniendo en el sobre también lo necesito. Pero Cristo dice, echa un poco más. Hay veces que Cristo te pide, dame un poco más. A veces tú llegas cansado al culto. Hay ocasiones que uno llega cansado a la iglesia. Que llegue cansado uno o dos personas, no se nota mucho. Pero cuando casi llegan cansados todos los hermanos, a veces ocasiones hay cultos que a veces yo he visto como pastor, que cuando salimos de aquí, vamos en el carro, la pastora y yo hablando, y decimos, hoy los hermanos se veían cansados. No decimos, hoy fulano se veía cansado, no. Los hermanos, la iglesia en general, se veían agotados, cansados. Y tú sabes, cuando tú estás cansado, hiciste el esfuerzo de venir a la iglesia, y entonces, en medio del culto hay una persona que está dirigiendo el devocional y quiere tener un devocional que suba a la presencia de Dios. Y el cansancio tuyo no te deja adorar al Señor. Pero el que está ahí al frente adorando a Dios, si ese día te tocó una diana, que esa aunque esté cansada ya no se rinde, ¿ah? Y sigue metiendo presión en la alabanza. Alabado sea Dios en esta hora. Y tú estás allá sentado, que tú lo que quieres es sentarte, aleluya, y ella lo que quiere es que te quedes de pie alabando y glorificando a Dios. Hay veces que tú llegas así a la iglesia, hay veces que tú no llegas a la iglesia con el deseo de estar gritando tanto, ni de estar cantando tanto, ni de estar aplaudiendo tanto. ¿No te ha pasado? Seamos sinceros, a veces llegamos así a la iglesia, ¿ah? Pero sin embargo Cristo te pide un poco más. Aleluya. Y tú dices, ay no, yo no tengo tanto deseo de alabar. Y Cristo te dice, alábame un poco más. Yo no tengo tanto deseo de cantar. Y Cristo te dice, cántame más. Y yo no tengo deseo de gritar. Y Cristo te dice, grita más. Hay quienes lo obedecen, hay quienes no lo obedecen. El que no lo obedece se queda metido ahí en el asiento, ahí. Todo hecho una porquería ahí. Cansado. Dormido. ¿Hay alguno que le tiran para atrás? Se quedan hasta con la boca abierta, que si entra una mosca por el chat. ¡Santo Dios! Esos cuando salen del culto, salen más cansados de lo que entraron. Salen con el cuerpo como tú hecho una porquería. Pero hay otros que no hacen eso. Hay otros que Cristo le pide un poco más y ellos le dan a Cristo lo que Cristo le está pidiendo. La alabanza que Cristo le está pidiendo. El cántico que Cristo les está pidiendo. La adoración que Cristo les está pidiendo. Y cuando salen del culto, tú los oyes que van hablando y van diciendo: oye, cuando yo llegué, llegué cansado, llegué sin fuerza. No tenía deseo de adorar, pero me envolví en el culto y la bendición de Dios me dio nuevas fuerzas. Alabado sea el Señor en esta hora. Y entran arrastrando los pies y salen como eléctricos de la iglesia. ¿Eh? Hay veces que Dios pide un poquito más. Y sabes que cuando Dios te pide ese poquito más, Él no te va a dejar sin recompensa. Y a Pedro le pidió un poquito más. Cristo sabía que el hombre estaba cansado. Cristo sabía que el hombre había estado pescando toda la noche. Y Cristo, con todo y eso, le dijo: permíteme usar tu barca. Échala un poquito fuera de la orilla para yo hablarle al pueblo. ¿Y sabes qué? Cuando tú haces lo que Dios quiere que tú hagas, el Señor no te va a dejar sin recompensa. Dios recompensa a los que lo obedecen. ¿Cuánto me están oyendo? Dale la mano al que está a tu lado y dile: Dios tiene recompensa para el que lo obedece. Dios no se queda con nada de nadie. La Biblia dice que Él le multiplica las fuerzas aún al que está cansado. Y Él recompensa al que lo obedece. Y Pedro lo obedeció. Pedro tal vez en su mente dijo: tan cansado que estoy. La Biblia no lo dice, pero pudo haber pasado por su pensamiento. Yo que estaba pensando irme a dormir. Pero está bien, déjame darle a este lo que pide, total. Le voy a prestar mi barca. Pero él no sabía lo que le esperaba después de eso. Él no sabía que el Señor, al que le pone algo en sus manos, cuando se lo devuelve para atrás, se lo devuelve multiplicado. Que Dios sabe bendecir aquello que tú pones en las manos de Él. Tú pones en las manos del Señor tu dinero, Él te lo bendice. Tú pones en las manos del Señor tus talentos, Él te bendice. Tú pones en las manos del Señor tu tiempo, Él te bendice. Alabado sea Dios en esta hora. Él bendice aquello que nosotros ponemos en las manos de Él. Y Pedro le puso en la mano su barca. Y cuando Él terminó de hablar, le dice a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. O sea, ahora resulta ser que Simón estuvo todo ese tiempo esperando ahí a que él terminara para volver a echar la barca para la orilla y por fin poder ir para la casa a dormir, porque lleva toda la noche sin dormir. Y lo que no sabemos aquí es cuánto tiempo Cristo habló, porque la Biblia no lo dice. Ustedes saben cuánto hablo yo, pero lo que no sabemos ahí es cuánto tiempo Cristo habló. Cuando Cristo terminó, que el hombre a lo mejor está en su mente diciendo: wow, por fin, ay, me voy a poder ir a acostar a dormir. Cristo le dice: ahora toma la barca, boga mar adentro y echa la red. Pero había pasado algo, que parece que mientras Cristo hablaba la palabra, el corazón de Pedro se comenzó a llenar de fe. El corazón de Pedro comenzó a ser estremecido por la palabra que Cristo le hablaba a aquella multitud. Pedro comenzó a ver: espérate, este hombre que yo tengo sentado en mi barca no es cualquier cosa. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden entender que aquel que está en la barca de ustedes no es cualquier cosa? ¿Cuántos pueden decir: yo tengo a Cristo en mi vida? ¿Y cuántos pueden entender que si tú tienes a Cristo en tu vida, el Cristo que tú tienes en tu vida no es cualquier cosa? Tú tienes en tu vida al Rey de Reyes y el Señor de Señores, al poderoso en batalla, al que todo lo puede hacer. Ay, Satanás, aquí más hay. Se puede levantar el enemigo como un río, dice la Biblia, pero el ángel de Jehová levantará bandera. Y cuando es la voluntad de Dios algo para tu vida, Satanás se levanta con todo lo que tiene. Tú puedes esperar batalla, tú puedes esperar lucha. Mira, era de Dios que ellos y yo nos casáramos, pero el mismo día de la boda, por poco nos dejamos. ¿Te acuerdas, nena? Ay, Dios mío, yo no quiero ni acordarme de eso. Pero mire ustedes lo que son las cosas, los ataques del diablo. El mismo día de la boda se levantó un conflicto entre ella y yo, y por poco nos dejamos ese día. Por poco nos dejamos. Pero al final, como dos personas que se aman, resolvimos el conflicto y deseamos, y entonces decidimos que esto va para adelante. Y nos casamos. Y entonces los montaron allá en aquel carro que venía tocando bocina, todo lo que da desde Ponce, con esa fila de carros atrás que fue de nuestra boda, hasta Santa Isabel. Y cuando van por ahí por Santa Isabel tocando bocina, el carro en el que veníamos cogió fuego. No, que cuando el diablo se levanta, se levanta. ¿Ah? Y entonces nos tuvieron que bajar a los dos del carro para montarnos en otro. Porque ese cogió fuego. ¡Ay, Jehová del cielo! ¿Ah? Como usted, yo por eso es que yo a veces digo que Satanás hay veces como que se huele las cosas. Y parece que acá como que Satanás hacía y decía, si yo los dejo que se casen, si esta gente se une, van a ser de bendición para mucha gente. Esto yo lo tengo que romper. Y después que nos casamos, pues los tengo que quemar. Pero nos sacaron de allí a las 12 de Dios en esta hora. Y por 35 años el que está siendo quemado es él, a las 12 de Dios en el día de hoy. ¡Fuego le estamos metiendo en el nombre de Jesús! ¡Fuego! ¡Santo Jehová del cielo! ¡Anda, chalama aquí, asai! Usted sabe los palos que hemos repartido, hemos cogido también, porque Satanás no se queda dado. No, Satanás pega. Pero nosotros no nos quedamos dados tampoco, nosotros pegamos para atrás. Y cuando pegamos, pegamos bajo la unción del Espíritu Santo. Eso es un abuso. Ese golpe es más fuerte, alaba. Oh, gloria a Dios en esta hora, ese golpe es más fuerte. Alabado sea Dios en esta hora. Y en una ocasión yo predicaba en un lugar y estaba hablando del diablo y de los demonios. Le estaba tirando con todas las ganas que yo le tiro al diablo cuando hablo de él, que le tiro sin amor y sin misericordia. Y después cuando terminó el culto, vino una hermanita a aconsejarme y me dice, no hable así del diablo. Me dice, no hable así. Por eso es que usted siempre tiene al diablo molesto con usted. Y yo le dije, mira, hermanita, escúcheme. No me esté dando consejos a mí. Dígale al diablo que me deje quieto, que el que está molesto con él soy yo. Que me deje tranquilo él a mí. No soy yo el que lo tengo que dejar tranquilo a él. Claro, suave, no hable así del diablo. ¿Qué? No hable así del diablo. Señor, que prenda. ¿Ah? Eso es lo que él quiere, que no hablemos de él. Él no quiere que la iglesia sepa que él es un mentiroso. Padre de toda mentira. Mentiroso desde el principio. Que es un derrotado, que Cristo lo venció en la cruz del Calvario, que ya Cristo, aleluya, lo derrotó. Cuando Cristo se levantó entre la muerte, Cristo lo derrotó. Y que la Biblia dice que te dio a ti poder y autoridad contra toda hueste y contra toda potestad de él, aleluya, y que nada te dañará, nada. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, si la Biblia lo dice, tú puedes ganarle al diablo, tú puedes vencer a Satanás, tú puedes ir adelante. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Seguro que se puede, porque el Cristo al que tú le sirves nunca ha perdido una batalla. Sí. Lo que pasa es que uno tiene que estar pendiente a la palabra. Y cuando uno habla, uno tiene que hablar en confianza a esa palabra. Y Pedro había escuchado la palabra. Y cuando Cristo le dijo, boga mar adentro y echen sus redes para pescar, él le dijo, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Nada. Pero en tu palabra, yo voy a echar la red. ¿En qué palabra? En la palabra que ya le había oído a Cristo hablar. Yo no sé qué fue lo que Cristo predicó ahí ese día, pero sea lo que fuera que él predicó, le aumentó la fe a aquel hombre. Alabado sea Dios en esta hora. El hombre dijo, yo pesqué toda la noche y yo no he agarrado nada, pero lo que yo he oído que salió por tu boca, la palabra que ha salido de ti, el mensaje que tú has hablado hoy, es tan y tan poderoso que en tu palabra yo voy a volver a echar esta red. Oh, gloria a Dios en esta hora. El Señor te dice en esta tarde, confía en mi palabra y echa la red. Confía en mi palabra y echa la red. Y yo te lo digo desde este altar en esta tarde, confía en su palabra y echa la red. Échala. Cristo quiere que tú eches la red. Y quiere que la eches en su palabra. Alabado sea el Señor para siempre en esta hora. Y Él nos ha estado enviando palabras en todos estos días. ¿Cuándo dicen amén a eso? Mira, por aquí han pasado una serie de predicadores, hombres de Dios comprobados. Hombres de Dios con un testimonio fiel e íntegro. Tremendos mensajeros de la palabra. Pero también hombres de testimonio. Hombres fieles al Señor. Comprobados por los años que llevan en el ministerio hasta el día de hoy. Dios los guarde de este día en adelante para que se mantengan así. Pero hombres de Dios. Y se han parado en este altar y han estado hablando de que el tiempo nuestro ha llegado. Que las promesas que Dios por tantos años nos ha hablado, ha llegado la hora en que las va a cumplir. Que viene una lluvia grande. Que la bendición que hay para nuestra vida es una bendición grande. Dios nos está mandando palabras. Nos está diciendo que no tengamos temor. Nos está diciendo que con Él todo se puede. Pero ¿sabe algo, mi amado hermano? Aquí lo importante, aparte de la palabra que nosotros recibimos de Él, es que es lo que nosotros vamos a hacer con esa palabra. Hay quien se la mete en el bolsillo y no hace nada. Hay quien sale de la iglesia y deja la palabra en el templo. Pero esta palabra no es ni para meterla en el bolsillo, aleluya, y dejarla guardada ahí, ni para dejarla en la iglesia. Esta palabra es para llevarla en la mente, en el corazón y en la boca. Y cuando Cristo diga, esto es lo que yo quiero que tú hagas ahora, nosotros decirle, hace años que estoy tratando de hacerlo y no he podido hacer nada, pero en tu palabra echaré la red. Santo Dios. Señor, mira, yo tengo necesidades económicas, pero tú me pides a mí que yo diezme y que yo ofrende. En tu palabra, yo voy a echar esa red. Mire, en este país, muchas personas están pasando por muchas situaciones económicas difíciles. Muchas. Y yo no escapo a esas situaciones tampoco. Yo también tengo mis problemas económicos. No los hablo desde este altar, porque como tantas veces le he dicho a mi esposa, yo no hablo mis situaciones desde el altar porque yo no quiero que nadie en la iglesia jamás piense que yo hablo algo tratando de sacar algo a cambio. Pero hay un testimonio que yo sí necesito dar desde este altar. Yo tengo un problema con el asunto de mi casa. de si la voy a perder o no la voy a perder. Y entonces la casa ya está, se está iniciando un foreclosure en la casa nuestra. ¿Qué pasa? Pasa que en estos días yo le hice una llamada al banco. Esta es la parte que yo quiero que ustedes escuchen. Yo quiero que ustedes vean cómo es el diablo. Escuche esto. Yo llamo al banco. El banco me pide todos mis ingresos. Me pide todas mis salidas. Y yo le doy todas mis salidas. Entre las salidas que le doy los diezmos que le doy a la congregación y algunas ofrendas que también doy aparte de los diezmos. Entonces, ella me dice, espera un momentito que voy a hacer números para tratar de hacer lo que le llaman ellos un modification loan. Hace los números, regresa para atrás. Me dice, mire, pastor, conforme a los números que yo tengo aquí, el modification loan no se le puede dar porque sus salidas están por encima de su ingreso. Y entonces necesitamos que usted tenga un poco más de ingreso. Pero yo identifiqué algo aquí que si usted está de acuerdo conmigo, le damos el modification loan. Y yo le dije, pues claro que sí, dígame qué. Y me dije, usted deja de darle a la iglesia las donaciones que usted le da y puede coger el modification loan. Porque con el dinero que usted le da a la iglesia, usted tiene el income que necesitamos para hacerle a usted el modification loan. Y yo le digo a ella, ¿cómo fue? Y ella me lo volvió a repetir, me dijo, bueno, según los números, si usted deja de darle a la iglesia mensualmente lo que usted le da a la iglesia mensualmente, usted salva su casa. Y yo le dije, no, pero ¿sabe qué? Lo que yo le doy a la iglesia mensualmente, eso no se puede tomar en consideración. Eso yo no voy a dejar de darlo. Me dice ella, ni para salvar su casa. Y yo le digo, no, ni aún para eso. ¿Por qué? Digo, porque esa es mi responsabilidad como cristiano. Porque es algo que la Biblia me dice que lo haga. Y además, porque en la iglesia en la que yo pastoreo, todos los miembros de la iglesia, dije todos, ¿verdad? Aunque no todos cumplen con eso. Pero yo dije, yo no dije que todos cumplían, porque si hubiera dicho que todos cumplían, yo hubiera estado mintiendo. Yo dije, en la iglesia en la que yo pastoreo, todos los miembros de nuestra iglesia tienen la responsabilidad de dar sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia. Y si yo soy el pastor de la iglesia, le dije a ella, yo tengo que enseñar a la iglesia con mi ejemplo. Entonces yo no voy a dejar de hacer eso. Entonces ella me dice, bueno, pues entonces le aconsejamos que venda la casa. No la voy a vender. Me dice ella, pues entonces usted puede, entregarnos la casa a nosotros para atrás y nosotros la vendemos. Tampoco se la voy a dar. Y me dice, ¿y qué piensa hacer? Y dije, no sé, seguir peleando por mi casa y esperar. Entonces ella insistió por una tercera ocasión y me dice, pero fíjese, perdone que le insista, pastor, yo lo respeto, yo respeto lo que ustedes creen y hay que respetar todas esas cuestiones que son de religión y de iglesia, hay que respetarlas. Pero yo no entiendo, si usted deja de dar la donación, ¿se resolvió el problema? Y yo le dije, no, el problema sigue, porque yo no voy a dejar de dar la donación. Le dije, no se preocupe por esto, mire, vamos a dejarlo ahí. Yo voy a seguir orando, yo voy a seguir buscando otra forma, veremos a ver lo que pasa. Entonces al final ella me dice, bueno, mándeme copia de los pay stock, de lo que usted cobra en su trabajo, en la iglesia. Mándeme copia también, una carta del house loan que le dan. Y si acaso tiene algo más para enviar, envíelo. Entonces yo le dije a ella, bueno, pues yo le voy a enviar los pistoles, le voy a enviar eso que usted me está pidiendo, le voy a enviar la copia mía de los tases del año pasado, porque los de este año todavía no se han hecho, y veremos a ver. Y ella dice, pues está bien, mándemelo a este número. Yo se lo voy a mandar. Y lo único que le pido a ustedes, yo no le pido a ustedes ni un centavo. Yo lo único que le pido a ustedes es que ustedes oren, más nada. Pero esta es la enseñanza, la moraleja de esto es que mire usted cómo es el diablo. Resulta ser que de todas las salidas que yo le di a ella que yo tengo, en la única que me pidió que cortara fueron los diezmos y las ofrendas. O sea, ¿por qué no me dijo, venda el carro? Entonces todavía yo estoy pagando mi carro, es verdad que ya me falta poco para saldarlo, pero todavía lo estoy pagando, ya con unos cuantos pagos queda saldo. Pero ella no me dijo, vende el carro. Ella no me dijo a mí, de lo que usted apuntó ahí que gastan en calefacción y en electricidad, apague las luces de la casa y no se dé calefacción. Y con eso puede ser que cubra. No, al diablo lo que le interesaba era que yo dejara diezmar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? De la misma forma que también le interesaba que Daniel dejara de orar. Cuando tiró el edicto de los 30 días. ¡Que no ore! Pero ¿sabe qué? Esta señora que está aquí, que por la gracia de Dios y mi esposa y yo hemos pasado juntos un montón de batallas, un montón de luchas y un montón de cosas. Y ya ella y yo hemos conversado y hemos llegado a la conclusión, porque nosotros tenemos casa en Puerto Rico, que si llegamos a perder esa casa, no nos vamos para Puerto Rico, ¿verdad, nena? Que no nos vamos para Puerto Rico, nos quedamos aquí, nos quedamos con esta iglesia. Porque esta es la iglesia que amamos. Y si Dios permite que pierda esa casa, porque me va a dar otro lugar donde vivir, a mí eso no me perturba en nada. Porque mi vida está puesta en las manos de Dios. Anda, chalama, aquí, asaja. Y yo le creo a Él. Y yo creo que sí, que pueden haber momentos en la vida de una persona que Dios permite que lo pierda todo. Porque lo permitió en la vida de Job. Job lo perdió todo. Y quedó en el polvo de la tierra. Pero en el polvo de la tierra él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y después dijo, y aunque me mate, en él esperaré. Sí, Señor. Y Dios le devolvió mucho más allá de lo que el diablo le había quitado. Así que cuando a mí me tiraron eso, yo dije, ¿sabes qué, Satanás? En esa no voy a caer, te equivocaste conmigo. No sé ni por qué trató. Yo considero una falta de respeto que él hubiera tratado. Porque hasta a estas alturas se supone que ya él me conozca y él sepa que yo esa no se la iba a aceptar. Pero él se niega a aceptar la vida que uno vive ante la presencia de Dios. Las convicciones que uno tiene. Él está diciendo ya, ahora que está a punto de perder la casa, ahora sí, voy a hacer que no diezme. Ya tú vas a ver que deja de diezmar. ¿Te quedaste con la gana, diablo? ¿Te quedaste con la gana? ¿A su nombre? ¿Y sabes por qué te quedaste con la gana, diablo? Porque él me ha dicho a mí, trae tus ofrendas y tus diezmos al alfolí, que yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y escúchame, diablo, yo creo en esa palabra y en esa palabra echaré la red. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! Mira, cuando tú oras, estás echando la red. Por eso es que al diablo le interesa que tú no ores. Cuando tú ayunas, estás echando la red. Por eso es que al diablo le interesa que tú no ayunes. Cuando tú vienes a la iglesia, no importa el problema que tú tengas, tú estás echando la red. Pero cuando Satanás se levanta contra ti, quiere que tú te quedes en la casa. El diablo te dice, no vayas a la iglesia, quédate aquí. La gente se va a dar cuenta que estás en prueba, que estás en batalla, que estás en problema. Dile al diablo, ¿sabes qué, diablo? Yo voy para la iglesia porque la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, y yo en su palabra voy a echar mi red. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! Pedro le prestó su barca a Cristo y Cristo se la devolvió llena de peces. La Biblia dice, en tu palabra echaré la red, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Alaba, santo Dios. Él se la prestó al Señor para que la usara para dar un estudio de la palabra. Y después el Señor le dijo que ahora yo no te voy a devolver esta barca vacía. Vamos a dar una vueltita por ahí. Vete, bógamela adentro. Vamos para allá adentro. Vamos para allá. Y echa la red. Alabado sea Dios. Que ahora yo te voy a demostrar. Tú me prestaste tu barquita y yo te lo voy a devolver con crece. Y allá se fue mal adentro. Y le dije, tira la red aquí, tírala. Mire, mi amado hermano, la red se le llenó de peces que se le rompía. Cristo le dijo, ahí está. Eso es lo que yo hago con aquellos que me obedecen. Oh, gloria a Dios en esta hora. Echa tu red en las aguas. Echa tu red. Cuando tú oras, tú estás echando la red. Ponte a orar. Caballeros, ¿están orando todavía? Ese amén fue menos fuerte del que yo acostumbro. Parece que hay dos o tres que dejaron de orar ya. Los que dejaron de orar, pónganse a orar. Los que ya se están alejando un poco de la bendición del campamento, no se alejen de esa bendición. Manténganse en la palabra que recibieron. Manténganse en lo que Dios hizo con ustedes. Vayan al cuarto. Echen la red en el cuarto. Pónganse a clamar a Dios. La Biblia lo dice. Vuelvo y te lo repito, caballero, dama, joven de esta congregación. Vete al cuarto. Cierra la puerta. Clama a tu padre en secreto. Y tu padre que te oye en los secretos te va a recompensar en público. Eso es lo que dice la Biblia. Eso lo que tú tienes que creer. Tú clamas en secreto, Dios te va a dar tu recompensa. Vete al cuarto y echa la red. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Yo estoy deseoso ya de que se termine el año. Estoy deseoso de que llegue el 31, porque de enero para allá estoy dejando unos meses libres ahí, porque después que despida el año, me voy a encerrar con el Señor en un retiro a echar la red. Y estoy loco, estoy desesperado, porque la otra vez tenía muchos compromisos, pero esta vez, mira, me llamaron de Puerto Rico, que quieren una campaña en Puerto Rico ahora ya, con un grupo de iglesias allá, pero la quieren para enero. No puedo. En enero voy a estar echando la red. Y en Perú quieren que la actividad sea en febrero. No puedo, porque no sé si para febrero ya el Señor me va a sacar del cuarto. Yo quiero tener esos dos meses libres, porque yo quiero estar en el cuarto todo el tiempo que Dios quiera que yo esté. Y no quiero nada que me esté agitando en el cuarto. Así que enero y febrero, Samuel David le dice a los hermanos de Perú que para febrero no se puede. En enero y febrero los quiero libres. Porque yo he aprendido en mi vida cristiana que esto se pelea así. Hay que orar y hay que ayunar y creer a la palabra. Y seguir siéndole fiel a Dios en las responsabilidades tuyas como cristiano. Tienes que seguir viniendo a la iglesia, tienes que seguir obrando a favor de la iglesia y tienes que actuar en fe, creyendo que aquel al que tú le sirves te va a dar la victoria. ¿Cuántos lo creen que Dios le va a dar la victoria? El tema del mensaje dice, confía en su palabra. Y ese es el llamado de Dios a nosotros en esta tarde. Un llamado de confianza, de no perder nuestra seguridad. ¿Sabe qué? Yo le doy gracias a Dios porque yo no soy un hombre perfecto. Pero le doy gracias a Dios por una cosa. He aprendido a confiar en Él. Y en mis imperfecciones, yo he aprendido lo que significa esperar en Jehová. Le doy gracias a Dios porque me entregó esta sierva del Señor que está aquí. Porque ella tampoco es perfecta. O sea, esto es un matrimonio entre dos imperfectos. ¿Verdad? Por ahí hay personas que andan buscando el hombre perfecto, la mujer perfecta. Nunca se van a casar. Nunca se van a casar. Pero aquí habemos dos imperfectos. Pero esta señora, con todas las imperfecciones que tiene, que ella pueda tener, me ha demostrado ser una mujer de oración, de ayuno. Y una mujer que ha aprendido a creer a la palabra del Señor. Y que en los momentos más difíciles, cuando a veces parece que nuestra fe va a flaquear, yo de momento vengo donde ella y le digo, yo necesito que me ayudes a orar en esto. Esto, la Biblia dice que cuando dos personas se unen para clamar, cuanto pidan les será hecho. Por favor, cuando tú ores, ora por esto. Y cuando yo le digo a ella, cuando tú ores, ora por esto, yo estoy 100% seguro que sus oraciones a mí me van a apoyar. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y eso es lo que la gente tiene que aprender en el hogar y en los matrimonios. Yo le he dicho un montón de veces aquí a los matrimonios de esta iglesia. Cuando uno se casa, no se casa para estar peleando, no se casa para estar discutiendo, se casa para ser feliz. Dios quiere que tú seas feliz en tu matrimonio. Nadie es feliz peleando todos los días. Nadie es feliz discutiendo todos los días. Nadie es feliz caminando con una cara larga en la casa todo el día, todos los días. Todo el día, todos los días, todo el día, todos los días. ¿Ah? La mujer para un lado con la cara larga y el hombre de allá para acá con la cara larga también. Óigame, ¿qué es eso? Y Satanás riéndose de ellos. Mira, usted tiene problemas en su matrimonio, yo le invito a echar la red. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Santo Jehová. Ningún problema del matrimonio se va a resolver peleando ni discutiendo. Déjense de esa niñería. Se acabaron las alabanzas. Silencio total en la iglesia. Se acabaron las alabanzas. ¿Ah? Gente adulta ya, con comportamiento de niño, 30 años, 40 años, 50 años. A veces ya hasta unos viejos ya. Y hablando hasta de dejarse. Sí, a veces están así con las arrugas ya, que le guindan y hablando hasta de dejarse. Viejos ya. Yo te voy a dejarme buscar otra. ¿Tú te crees que con esa arrugadera que tienes encima se te va a hacer fácil conseguir otra, chico? De verdad que en ti se está cumpliendo ese texto que dice que aunque el cuerpo esté débil, el espíritu está presto. Bendito sea Dios. ¿Ah? Déjese esa tontería. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Y se hablan el uno al otro. No se gritan el uno al otro. Háblense. Déjense de estar gritando. Los que se gritan. Esto es. De nuevo, una vez más, eso, eso, tiene que ser amor, amor, amor, y ya tienen que hablarse, y yo no sé, eso es una vida tan agria así, ay Dios mío, se supone que cuando el hombre está medio agrio, usted que es la esposa sea su azúcar. Bueno, como el azúcar engorda, por lo menos que sea la miel. ¿Ah? Y cuando la esposa está así, que a ella también a veces se le pegan esas cositas, mucho más cuando ya van entrando en edad y le llegan esas cosas, que le llegan a las mujeres que entran en edad y empiezan a cambiarle diferentes cosas en el cuerpo y se ponen que la quieren coger con cualquiera, pues entonces se supone usted, mi amado caballero, que usted sea la miel de ella. ¿Ah? Entonces, hablen, conversen, no peleen, conversen. Pónganse de acuerdo para orar. Dese un abrazo. Bésense. Dese un cariño. ¿Ah? Es imposible que dos personas que se estén besando estén peleando. A menos que no sea cuando se besen, se muerdan ahí. Hasta que se saquen sangre. Que la mujer diga, lo voy a dejar que me bese y cuando venga a besar, ahí me lo voy a desquitar yo. ¡Ah! ¡Santo Dios! ¿Ah? Mira, hermano, en este tiempo difícil que estamos viviendo, donde hay tantos conflictos, tantas batallas, tantas guerras, tantas luchas, donde Satanás le está haciendo la vida tan difícil a tanta gente, ¿para qué usted se le va a hacer más difícil todavía a usted mismo con su actitud? O sea, aparte de todo lo que el diablo nos tira encima, a veces nosotros ayudamos al enemigo porque también nosotros provocamos actitudes en nosotros que hacen que el trabajo del diablo sea más fácil. Pero yo le dije a ustedes al comienzo de este mensaje, y debe de ser así, yo le dije a ustedes que esta es una pelea que ya está ganada. ¿Cuántos me están escuchando? No hay forma en la que tú puedas perder. La única forma que tú puedas perder esta pelea es que tú mismo le entregues. Que tú digas, no, está bien, ganaste. Ah, pero al diablo yo nunca le voy a decir que ganó. Al diablo es perdiste. Perdiste. Te puedes levantar como tú quieras, pero tú perdiste. Puedes hacer la guerra que tú desees, pero tú perdiste. Ya Cristo te derrotó. Yo confío en esa palabra y yo voy a tirar la red por mi boca. Esta es la red que yo lanzo. Es una red que va a traer bendición a mí. Ya Cristo te derrotó. Tú eres un derrotado. No tienes ni parte ni suerte conmigo. Yo soy un hijo de Dios. Tengo promesas en la Biblia que son para mí. Una Biblia que me dice que Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Es una Biblia que me dice que todo lo que yo pida orando, Él me lo va a conceder. Una Biblia que me dice que me dieron autoridad y potestad para hollar, pisotear serpientes y escorpiones y nada me dañará. Una Biblia me dice que en el nombre de Cristo echaré fuera demonios. Óyelo, diablo, tú perdiste. Esta pelea está ganada. Cristo la ganó para mí. ¡Lanza la red! ¡Confía en su palabra! Y Él te va a dar la victoria. ¡A su nombre! Estemos de pie esta tarde. Inclinemos nuestras cabezas. Cerremos nuestros ojos. Y vayamos ante la presencia del Señor en oración. Padre, en esta tarde yo he predicado tu palabra. Como tú me la entregaste, yo la entregué. Y hasta donde tú la llevaste, yo la llevé. Ni le añadí, ni le quité. Y te pido que esta palabra no torne atrás vacía. Que sea prosperada en aquello para lo cual se envió. Si aquí hay alguien que no te conoce, sálvalo. Si hay algún descarriado aquí, reconcílialo contigo. En el nombre de Jesús. Olvidado a Jesús.